Hoy en Hablemos de Salud vamos a hablar de Movember. Para hablar de esto está con nosotros, como cada jueves, Pilar Fluriache. Buenos días, Pilar. Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Cuéntanos con quién vienes hoy. Pues fíjate, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, diferente, y además vienen tres mujeres con mucho conocimiento, con muchas ganas y muy involucradas en su trabajo. Son la doctora Isabel Gil, que es médico del centro de la Zona Básica de Salud de Navamorcuende, Ana María Izaguirre, que es enfermera también de la Zona Básica de Salud de Navamorcuende y además es enfermera adjunta a la Dirección de Enfermería de la Gerencia del Área Integrada de Talavera de la Reina, y también Irene Redondo, que es una enfermera que es la responsable de enfermería del Centro de Salud de Navamorcuende. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por haber venido hoy aquí a nuestros estudios y contadnos qué es Movember. Bueno, pues Movember es un movimiento social que apareció en 2003 en Australia, en el seno de un equipo de rugby. Pues pasó que uno de los muchachos del equipo tuvo un cáncer de testículo y a raíz de ahí sus compañeros se sensibilizaron tanto con su problema que para apoyarlo y apoyar la investigación empezaron a difundir pues cómo explorarse los testículos, cómo cuidar de la salud masculina, etcétera, etcétera, y a recaudar fondos para que se siguiera investigando y promoviendo la salud masculina. Este movimiento, que empieza siendo muy local en Australia, pues acaba saltando las fronteras de este país e incluso saltando también las fronteras del rugby. Se empezó a extender por el Reino Unido, otros países, Francia, ha llegado a España y efectivamente también ha saltado las barreras del rugby. En el mundo del deporte es muy conocido, de hecho hay deportistas españoles que a lo largo de noviembre van a dejar crecer su bigote, porque Movember es la contracción de Mustache y November, de ahí sale Movember. Y el icono del movimiento es el bigote, para resaltar la masculinidad durante este mes y con este icono, pues poner la atención en los varones y en su salud. Y Navamorcuende, que es un pueblecito de Castilla-La Mancha, de Toledo y del área integrada de Talavera de la Reina, de repente decide, por algún motivo que ahora nos contaréis, sumarse a esta campaña internacional, porque estamos hablando de un movimiento realmente con mucha trascendencia, lo que decías, un movimiento saludable, porque además se tiende siempre a dar visibilidad en general, vosotras creo que estaréis de acuerdo, a las cosas relacionadas más con la población femenina. Y esto de, imagínate, cáncer de testículo, cómo explorarse los testículos. Y de repente vosotros, ¿cómo decidís sumaros a este movimiento? Pues imagínate cómo explorarse los testículos o cómo haces un examen de próstata. Ajá. Son cosas que todavía socialmente a los varones pues les cuesta demandar ayuda cuando lo llevan en silencio, quizá, ¿no, Ana? Sí, yo creo que todavía pues se avergüenzan o consideran que es un tema pudoroso de tratar, ¿no? Entonces nosotros se dio la circunstancia que en 2013, cuando empezamos nuestra primera jornada Movember, uno de nuestros médicos del centro, que es Guillermo Rico, jugador de rugby desde hace muchísimos años, era conocedor de este movimiento y siempre lo habíamos visto, pues eso, en noviembre con su bigote, ¿no? Y ahí, tenemos que hacer algo, nos decía Guillermo, hay que hacer algo, la salud masculina está en crisis, claro. Hay que hacer algo para que los varones empiecen a tomar hábitos saludables, ¿no? Y por otro lado teníamos a una alumna de enfermería, Sara Guerra, con nosotros, a nuestro cargo, que tenía que hacer una actividad de salud comunitaria para llevarla a la memoria de sus prácticas, ¿no? Bueno, y como me tenían la cabeza loca los dos, pues allí un día los tres pensando dijimos, pues ya está, vamos a hacer una mesa de información en el centro de salud a los varones de la población. Se difundió la actividad previamente, cómo iba a realizarse. Instalamos una mesa informativa en el centro de salud, en la que por turnos participamos todos los profesionales en la misma atendiéndola, y ese día pues se les daba información sobre el cáncer de próstata y de testículos, cómo explorarse, los síntomas de alarma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué salió muy bueno de eso? Pues que ese mismo día en las mesas informativas despistamos patología. Nos sorprendió que varios varones los citamos con sus médicos porque realmente se dieron cuenta de que tenían problemas, ¿no? Y eso nos animó y nos confirmó un poco la idea que teníamos de que los varones no consultan tanto como debieran. Entonces eso nos animó a seguir con otras ediciones para tratar otros temas. ¿Con otras ediciones hasta llegar? A sexta de este año. Esa iniciativa que empezó por una mesa, pues se ha ido prolongando en unas jornadas que ya la población de Navamorcuende y yo creo que incluso la gerencia y los pueblos de alrededor y la gente de alrededor y nuestros propios familiares esperan con ahínco. Después de esa mesa informativa que nos comentaba Ana, siguió, perdón, en 2014 nos tiramos al charco directamente con el tema de la disfunción eréctil. Tratamos el tema de la disfunción eréctil y titulamos nuestro Movember Querer es Poder. Queríamos hacer un llamamiento pues eso, a un problema que en general los hombres sufren en silencio, que es la disfunción eréctil, que por el que se consulta muy poco. Y ya organizamos un poco el prototipo de jornadas. Empezamos esa primera edición por la tarde, unas charlitas. Buscamos siempre el formato de una charla corta, amena, con una presentación PowerPoint, en el que participaron profesionales de nuestra propia zona de salud, médicos, enfermeras distintas, y ya empezaron a participar especialistas del hospital. Aquel año concretamente, urólogos. El resultado fue espectacular, tuvo una acogida muy buena, muy buena. A partir de ahí ya lo empezamos un poco a institucionalizar. En 2015 ya nos lanzamos con el tema del ejercicio físico, pues como un poco otra carencia que detectamos en la población general, y lo tratamos siempre haciendo alusiones al bigote, mueve tu bigote, mueve el corazón, para promover el ejercicio físico. Y aquí ya le metimos un elemento nuevo, que fue una marcha por la mañana. Claro, Isabel, porque vosotros continuamente estáis introduciendo novedades, sí. Queréis el elemento sorpresa, sí, sí, sí, incluso habéis introducido el teatro, sí, hacéis a veces hasta cosas muy divertidas, porque sí. Claro, a esta población de una localidad pequeña hay que moverles. Sí. ¿Y cómo lo entienden ellos? ¿Cómo lo acogen? Pues la mira, gente ellos que han visto que primero, ya sabéis que la medicina rural es una medicina muy cercana al paciente, a los vecinos. Entonces, nosotros intentamos hacer, como yo te decía, ponencias cortitas y un poco a su nivel. Y yo, que soy un poco carnavalera, todo hay que decirlo, pues empecé a meter un elemento innovador que era hacer un pequeño sketch, un pequeño teatrillo, porque las ponencias eran todas seguidas, entonces decidimos hacer un poco romper a mitad de jornada. Uh-huh. Y entonces hacíamos un pequeño teatrillo y yo empecé a captar al marido de Ana, Sergio, nuestro querido Sergio, si nos oyes un abrazo, mi Paco, ya empezó a ser mi Paco. Sois pareja de teatro. Somos pareja del Movember. Y empezamos a hacer una representación relacionada con el tema. Entonces yo en un momento determinado, sin que nadie lo esperara, pues salía de la mesa o de entre el público, llamaba a Paco y ya empezamos a hacer una pequeña representación tratando o haciendo alusión al tema del que estábamos desarrollando en esas jornadas. Entonces hemos hecho ya esquetes de 50 sombras, hemos hecho esquetes de ¿por qué fumas, Paco? Y hemos hecho esquetes de Paco, hay que comer bien, un poco en función de los temas que hemos ido abordando. Y de las cosas que afectan al tema. Pues en general lo comentamos al hombre, que es un poco, no vamos a decir el gran olvidado, porque la puerta de la sanidad está abierta para todos, pero sí que los programas de salud van en general menos dirigido a él y más dirigido a la mujer. Uh-huh. Entonces, bueno, después de introducir esa marcha saludable ese año, ya el siguiente año hicimos un Movember es Prevember, que abordamos cuestiones preventivas. Nos planteamos, no vamos a dejar que el tratamiento, o sea, que la enfermedad aparezca, sino vamos a la esencia también de nuestra atención primaria, que es la prevención, y tratamos un montón de patologías en las que poder intervenir. El año pasado ya fue la quinta edición. Se la dedicamos un poco a la tercera edad. La edad geriátrica, el paciente geriátrico es muy, muy prevalente en nuestros pueblos, y hicimos un bigote marchoso, bigote canoso. Y se la dedicamos a ellos. Eligen eslóganes. Están fenomenal. Claro, es que cuidan todos los detalles. De hecho, hoy las tres vienen con sus camisetas rosas de mosistas, están continuamente innovando cada año la imagen del bigote. El bigote siempre es el protagonista, pero es que es impresionante. ¿Cómo estáis todo el tiempo dándole a...? Yo creo que al final todo el año estáis pensando en vuestro Movember, ¿no? Bueno, ¿sabes? Sí, en el fondo, cuando acaba el verano, yo creo que ya nos empiezan ahí las mariposas en el estómago y ya empezamos a decir, venga, tenemos que ver qué hacemos este año y de qué manera innovamos. Porque viene gente de otras localidades, ¿no? Sí. De Madrid, de gente además muy involucrada, sí, también hemos, con todos hemos tenido temas. Colaboradores, como te decía, pues empezamos siendo nosotros, empezaron siendo especialistas del hospital, participaron urólogos, han participado cardiólogos, neurólogos, hemos fichado pues a través de caso conocidos, por ejemplo, de Guillermo, conocidos nuestros, fichamos a José Luis Díaz Maroto, que es un está relacionado con las Emergen y es un pope del tabaquismo en España. Entonces ya nos ha acompañado en la emisión, la edición de prevención. Él habló muchísimo del tabaco y entonces empezamos ya a abrir un poco el círculo de personas colaboradoras. Y ya estamos en esta edición, que ahora nos contará un poco Irene la sorpresa, ya hemos captado a nuestros propios hijos para que sigan un poco nuestro relevo. Sí, qué sí. Bien. Bueno, llegamos a esta edición, Irene. ¿Qué sí. sorpresas vamos a tener en esta pues edición? Pues este año es la séptima edición del Movember y después de pensar mucho, pues teníamos ganas de abordar a la población joven. Es verdad que es una población con menos numerosas en nuestra zona, pero llevábamos tiempo trabajando con los colegios en programas de educación para la salud y dijimos que era una manera de trabajar la prevención y la educación sanitaria desde que somos niños. Un niño que se crea en un ambiente saludable pues envejecerá mejor y llegará a ser un adulto sano y tendrá un envejecimiento saludable, que es lo que pretendíamos. Entonces, enfocando este movimiento en la infancia, pues lo hemos titulado Cuídate machote, perdón, de la infancia al bigote, cuídate mucho muchachote. Fíjate. Entonces, siguiendo con el movimiento del bigote, pues siempre lo enfocamos por ahí. Tenéis un grupo de WhatsApp, que es que yo también estoy con ellos, porque formo parte del equipo que conforma todos los años el programa Movember, y es que es un chat que echa humo, porque además todo el mundo participa, muy colaborador, de todo el tiempo, muy de motivarse unos a otros, y para elegir el eslogan, todo el mundo participa, sí, hasta que al final dice, sí, este es. Claro, hacemos como una tormenta de ideas, cada uno va apuntando lo que se le ocurre y al final pues entre todos lo hacemos y entre todos lo elegimos. Qué bueno es. Y además hemos tenido dentro de las colaboraciones, pues colaboraciones espontáneas. En una de las ediciones, cuando hicimos la primera marcha, pues pasó un paciente mío que venía de un pueblo y que iba a hacer crepe, que tiene un puestecillo de crepe y demás, y dijeron, oye, ¿y qué estáis haciendo? Pues mira, vamos a empezar esto. Y si me puedo quedar, nada, yo os doy las crepes y las pongo y las hago para todos, porque como no me he podido quedar y no me acuerdo qué pueblo, pues me quedo aquí con vosotros. Entonces ya hemos institucionalizado que por la mañana tenemos un kiosquito de crepes, super cardiosaludables, todos los productos que se utilizan, dulces y saladas. Tenemos a un musiquero, que es un paciente de la Iglesuela, nuestro querido Adón, que nos pone música o bien a la marcha o nos la pondrá este año a las actividades matutinas. Es decir, que la propia población se está implicando cada vez más en echarnos una mano. Es muy bonito. Es que es muy bonito. Es que fíjate cómo, pues eso, de una iniciativa. Además es curioso, ¿eh? Porque estamos aquí hablando pues de los problemas masculinos y estamos todas mujeres, ¿eh? Sí, muy pues, significativo. Significativo. Justo hace un ratito, antes de empezar el programa, acordaos que estábamos hablando de cómo las mujeres compartimos entre nosotras, incluso no tenemos pudor, ¿no? Le decía Ana, en contar, incluso buscamos, ¿no? El consejo de otros, de lo que han probado, de lo que hacen. No tenemos, pero los hombres en general suelen ser mucho más cautos, ¿no? Y más pudrosos, vergonzosos, y se lo guardan, ¿no? Y todo este tipo de cosas que exceden un poco de lo que es el prototipo de hombre. Sí, es que pero de todas formas, cuando hace unos años que también cuando se empezó a extender la publicidad sobre el cáncer de mama y tal, también las mujeres éramos pudorosas a la hora de tocarnos el seno para ver si teníamos o no algún bulto, ¿no? Yo creo que eso mismo puede estar pasando ahora en la sociedad masculina, ¿o no? Yo creo que el rol de la masculinidad se lleva como que son personas que no deben mostrar debilidad. Creo que todavía eso está muy inherente en la sociedad, que el hombre es una persona dura, trabajadora, y a veces eso lo tienen tan interiorizado que es lo que les impide mostrar síntomas de debilidad, y con eso hay que trabajar. De hecho, Movember, el movimiento Movember, siempre hace especial interés en la prevención del suicidio masculino. ¿Por qué? Porque opinan así. Si vosotros buscáis bibliografía sobre Movember y veis el movimiento, lo que publican, la prevención del suicidio, que nosotros también la abordamos en una de las jornadas, es un tema recurrente. ¿Por qué? Porque atribuyen esto, la masculinidad, como que los hombres piensan que tienen que ser, pues eso, perfectos, que no tienen que mostrar debilidad, es muy inherente a su rol. Y eso les lleva a tener una serie de conductas inapropiadas a veces. Aparte, también es verdad que tradicionalmente, culturalmente, asumen muchos oficios de más riesgo que nosotras, aunque poco a poco nosotras vamos estando presentes en más sitios. Y antes en el ejército, por ejemplo, la presencia femenina no estaba. Eran los hombres los que hacían la guerra, los que iban. Claro. Y por eso este año también estáis, para que desde pequeños, ¿no?, para que los niños vayan ya creando, cambiando, ¿no?, cambiando los hábitos, cambiando la forma de comunicarnos, de expresar, de consultar, ¿no? Este año, Ana, por eso, Irene, por eso este año vais hacia Nosotros pensamos que una sociedad que es saludable es porque ha integrado hábitos de vida saludables desde pequeños, que ha aprendido a desarrollarse en un ambiente saludable. Entonces, por eso hemos enfocado este año el Movember en la población infantil y infanto-juvenil. Supongo que también desde el punto de vista de la prevención es importante que ellos estén más al tanto, ¿no?, de estas cosas. Es muy importante porque lo que deciden los hábitos saludables, que es el pilar de la salud fundamentalmente, se deben de hacer desde la infancia. Y muchas veces los niños, que aprenden todo como esponjas, también son aleccionadores para el entorno en el que están. Cuando un niño en el colegio aprende una cosa, o cuando tú en el centro de salud le has enseñado una cosa, el niño fielmente va a ir a reclamar. En el colegio me han enseñado esta, la enfermera o el médico me han dicho esta otra cosa. Entonces los niños tienen una capacidad doble de aprendizaje y de enseñar. Son muy ejemplarizantes. Se convierten en agentes de salud dentro de su familia y a la vez de la comunidad, claro. Y la sorpresa que hemos hecho este año, que hemos diseñado este año para la población joven, pues en lugar de la marcha saludable que veníamos haciendo todos los años para favorecer el ejercicio físico, pues vamos a montar una gincana de salud, y ahí vamos a desarrollar distintos talleres para que participe tanto los niños como los padres, como los abuelos, al final para que participe todo el pueblo. Va a constar de un taller de higiene de manos, que va a ser muy interactivo, con todo práctico, un taller de higiene bucodental para que mantengan la salud bucodental. Todo va a ser con tipo de talleres simulando juegos. Hemos también diseñado un taller de reanimación cardiopulmonar. Vamos a tener compañeros que van a estar guiando esas prácticas para que la gente se conciencie de la importancia de estas maniobras para salvar vidas. Otro taller de alimentación saludable, en el que la población y los niños específicamente van a diferenciar entre los alimentos que hay que comer a diario, los que no se deben comer, los que hay que comer semanalmente, y luego un taller para promover el ejercicio físico en el que el protagonista va a ser el Kung Fu. Entonces se van a hacer equipos y van a ir pasando por todos los talleres, y la idea es que aprendan y aprendamos todos, y sobre todo lo pasamos bien. Entonces el día... El 23 de noviembre. Sábado. 23 de noviembre, sábado, donde está invitado la población de Nagamorcuende o más población. ¿Hacia quién? ¿Todo el que quiera acercarse ese día puede ir? Todo el que ¿En horario? ¿Qué horario? Pues la gincana empezará sobre las 11 de la mañana. Uh-huh. Todavía no tenemos concretada el sitio, pero se va a realizar. Lo más probable es que sea en el colegio de Nagamorcuende, que está al ladito del centro de salud. Y pues sobre esa hora de la mañana empezaremos con la gincana, luego habrá música amenizando la jornada, probablemente continuemos con los crepes una vez que haya terminado en la gincana. Y luego por la tarde, sobre las 5, ya comenzaremos con las comunicaciones, con las charlas, coloquio, y que además lo bueno y lo interesante de este año es que ha participado gente joven y gente que está en plena juventud, en plena adolescencia. Así que es muy interesante. En las charlas. Charlas. Uh-huh. Lo que se pretende es que la gente se integre y participe de la jornada, claro, porque al final la salud de la comunidad es la salud de todos, ¿no? Uh-huh. Sirve que los sanitarios hagamos intervenciones si la población no se implica. ¿Y cuáles son esas charlas que van a componer la tarde del sábado 23 de noviembre? Pues va a ser muy completa, la verdad que vamos a tocar todos temas. Yo creo que son muy importantes en la infancia y en la juventud, y vamos a empezar con una comunicación también centrada en la alimentación, y que la hemos titulado "Con buena alimentación pegarás el estirón". Así que de esa manera. Es que los son buenísimos los eslogans. Las rimas no salen ya solas. Sí, sí. Y bueno, en esa vamos a abordar el tema de la alimentación, pero desde el punto de vista de lo que influye en la alimentación, porque yo creo que todos sabemos lo que hay que comer, pero cómo llegamos a no hacerlo. Teniendo al alcance y sabiendo lo que sí debemos y lo que no nos conviene. Luego, otra ponencia que también es súper interesante y de actualidad: "No sufras ni un minuto más acoso escolar, denúncialo ya". Muy interesante. Nuestra ponente es Ana de Mora Gil, que es la hija de nuestra compañera Isabel, que es estudiante de primer año de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Qué bien, qué bien. Y es un tema pues preocupante y sí, que se puede hacer mucho desde la comunidad para mejorarlo. Y sobre todo, además, lo que decís, ¿no? Que son en primera persona jóvenes. Eso es. Que están involucrados, que están en el mundo, ¿no? Porque sí, a veces quizá cuando vas haciéndote mayor, cuando eres adulto, las cosas las vemos diferentes. Es. Cuando teníamos nosotros 15, 17, 14, no pensábamos como ahora, ¿no? Eso es. ¿Irene? Sí. Luego, otra muy interesante también, que la hemos titulado "Chichones y chavales, el trauma craneal en el niño y en el adolescente". Un tema muy interesante y también muy olvidado muchas veces. Se les quita importancia, no se tiene la suficiente conciencia de este problema. Y va a ser impartido por don Vicente Casitas Hernando, que es residente de tercer año de neurocirugía en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, y es el hijo de otro compañero nuestro, de Vicente Casitas. Fíjate cómo involucran a la familia, además. ¿Eh? Es fabuloso. Sí. Me parece un ejemplo fantástico, ¿no? De cómo la sanidad se involucra en un medio, en una sí, sociedad, concretamente aquí en Navamorcuende, ¿no? En un pequeño pueblo, que si realmente esto se extendiera. Pero fíjate la trascendencia, Marina, que es que tienen una calle. Contárnoslo de la calle del pueblo. Sí, es que fíjate. Pues, que el año pasado le sugerimos al alcalde de Navamorcuende que, hombre, que probablemente si ponía Movember a una de las calles del pueblo sería la primera localidad que lo tuviera, ¿no? Hicimos así un rastreo, que sepamos, no hay más calles Movember en el mundo, aparte de la de Navamorcuende. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Que la implicación de la comunidad es tal, pero ya no solo de Navamorcuende, porque nosotros somos una zona básica en la que también están integrados Irlesuela, Sartajada, Almendral de la Cañada, Buenaventura, Sotillo de las Palomas y Marrupe. Claro. Somos toda la zona básica. Se lo propusimos a Navamorcuende, bueno, porque es el cabecero de la zona, ¿no? Pero están tan involucrados y tan concienciados ya que hasta aprobaron en pleno poner el nombre. Pero no solo eso, es que los siete ayuntamientos hacen una aportación económica. Nos hacen una aportación económica para poder montar todo el merchandising y todas las cosas que ese día promovemos. La gerencia también hace un aporte económico para ayudarnos en ciertos gastos. Los farmacéuticos de la zona básica también, y algunas empresas también. Luego, hablando de merchandising, ¿qué significan vuestras camisetas, mosista? Pues las mosistas son las mujeres que acompañan a este movimiento. Los hombres son Mo Brothers y las mujeres somos mosista. Acompañamos el movimiento, fomentamos la salud masculina, fomentamos la prevención y ya está. Y los hombres se dejan bigote, dejan crecer su bigote. Sí. Y los que no pueden dejar su bigote, crecer su bigote, se lo ponen. Pues, ¿es así? Claro. Pues bueno, sí, este sí. Año, de hecho, supongo que chulada. Haciendo honor al eslogan, ¿no?, de sí. La infancia al bigote, cuídate muchachote, tenemos unos para hacernos pues unos. Hemos acoplado un chupete al bigote. Para las fotocol, ¿no? un guiño a la. Sí. Un guiño muy bonito. A la continuidad sí, de la salud. Hacer un inciso, y ahora que hablamos también de muchachotes, pues los hijos de Ana, la colaboración viene desde el principio. Los hijos de Ana, no solo su marido es mi Paco en el teatro, sino que sus dos hijos han colaborado siempre con nosotros a la hora de organizar la marcha, de ir a marcar las calles. Ellos dos hicieron, en el año que dedicamos a la prevención y al tabaco, hicieron un pequeño vídeo que lo pusimos en las jornadas de cómo la nicotina manchaba el pulmón y producía un efecto nocivo, ¿eh? Entonces lo rodaron ellos, ¿verdad? Sí. Lo rodaron. Además lo utilizamos en los coles porque Movember no solo es la jornada central del día que elegimos. Movember es un trabajo de actividades de educación para la salud durante todo el mes en las 7 localidades. Ya. Entonces, pues el año del tabaco en concreto, pues fuimos a todos los coles haciendo una intervención sobre prevención de tabaquismo. Uh-huh. Y en las empresas asociadas que nos ayudan también, Shaolin Center con el Kung Fu, pues durante todo el mes su maestro Marco Antonio pues nos ayuda a fomentar la salud. Draft es la empresa de Irene Rico, trabaja Irene Rico, que es la hermana de Guillermo, en ella nos hace todos los emoticonos, y todos los compañeros que vienen a las ponencias es una ayuda desinteresada, por supuesto no cobran nada porque no les podemos ofrecer nada y más que la experiencia y además es un programa, un proyecto al cual están dando continuidad, que está teniendo, que yo creo que hay que decir, los reconocimientos, premios, porque tiene mucha importancia y porque además es extrapolable a otros sitios, ¿no? Yo creo que es importante también esa parte de intentar llevarlo o reproducir, ¿no?, este proyecto. ¿Se está celebrando Movember en otras partes de España? Sabemos que hay cosas. El movimiento instituido hace más cosas, pero a nivel de compañeros, yo el año pasado sí que leí alguna cosa, no con a este la nivel, entidad no. de la jornada, uh-huh. Pero bueno, poco a poco hay compañeros que sí hacen algún guiño y esto es una manera también pues de que más gente se entere y tome nota y os imiten. Cosas. Fantástico, ¿eh? Muy bien, pues tenemos una cita, ¿no?, el sábado 23 de noviembre en Navamorcuende, que también pega. Sí, estáis todos invitados. Las actividades son para... A partir de las 11 de la mañana. Sí, y en la tarde a partir de las 5 en la Casa de la Cultura, en la plaza. En la plaza. Pues sí, no sé si se nos escapa algo, si no, se nos acaba el tiempo, eso sí. Seguro que ya están pensando en el eslogan. Del año, el tema central del año que viene. Primero que salga bien. Eso del 23 y luego ya veremos. Pues Pilar Fluriache, Isabel Gil, Ana María Izaguirre, Irene Redondo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias por ese movimiento, por Movember. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros seguimos aquí en el magazine de Talavera y su comarca.